Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro en Radio Universidad Buscando Leones en las Nubes, un programa de música y literatura que nace con la pretensión, y lleva 13 cursos intentándolo, de convertir una hora de la noche de los lunes en un espacio de intimidad y sosiego, de sensibilidad e inteligencia, de encantamiento y belleza. Para ello nos afanamos, con intensidad y pasión, Saúl Tejerina, al frente de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, que selecciona textos y canciones y que, en definitiva, inventa el programa cada noche. Espero que el que ahora está a punto de comenzar pueda también interesaros. Hoy cerramos la breve serie que iniciamos hace 7 días con el tema de la ruptura amorosa como núcleo vertebrador de la emisión. Si recordáis, la semana pasada os leía fragmentos de un libro muy interesante y sugestivo, lleno de humor y sutileza. Se trata de Cómo decirle adiós, de la escritora francesa Cécile Slanka, publicado en España por El Aleph y que contiene 100 cartas o mensajes de despedida, 100 breves textos con los que otros tantos hombres y mujeres acababan con sus parejas, rompían sus matrimonios, ponían fin a sus relaciones. De esas muy cortas y a menudo hilarantes misivas, he seleccionado una decena bien larga para conformar igualmente el programa de hoy. Y entre los textos, canciones con el mismo tema principal protagonista. Los adioses, las rupturas, el alejamiento sentimental, el final del amor y de la convivencia. El resultado final, el contraste entre la risa sardónica que acompaña muchos de los mensajes y la emoción contenida o desatada que reflejan las canciones, es, a mi juicio, muy sugestivo, por lo que confío que pueda atraeros y que disfrutéis de una hora magnífica. Una hora que ya, sin más dilación, da comienzo. Cronológico. Julien, esta carta es para anunciarte que hoy te conviertes en mi ex, lo cual me permitirá por fin quedar con el que ayer calificábamos del mismo modo. Ni hasta mañana ni hasta nunca. Firmado, François. Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer.

Compleja. Adiós, Sigmund. No soy tu madre. Firmado, Martha. Ambivalente. Boris, te quiero por tu insaciabilidad sexual, tu independencia de espíritu, tu humor serio pero burlón, la singularidad de tu carácter, tu increíble erudición, tu cautivadora profesión, tu familia fuera de lo común. Y por las mismas razones, te dejo. Adiós. Firmado, Nadezh. Cool your lips. oportunista. Thierry, estoy embarazada. Puedes hacer las maletas, ya no te necesito. Firmado, Natacha. Suplicante. Esther, ya no puedo más. Fui odioso, despectivo, cínico. Te engañé, te mentí, hasta te robé. Te humillé, te traicioné. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer para que me dejes? Firmado, Alain. Don't know where I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you go. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't I make my bright eyes blue? Tell me no secrets.

my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Desencantada. Charles. Érase una vez una hermosa princesa que conoció a un príncipe azul. Por desgracia, y sin que ninguna bruja lo hechizara, este se convirtió rápidamente en un sapo, y no había ninguna hada a la vista para devolverle su aspecto inicial. La princesa dudó durante mucho tiempo antes de largarse como quien no quiere la cosa a casa de los siete enanitos. Así que no fueron felices ni comieron perdices. Firmado, Ogog. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can't you see? You belong to me. I'm a breaks with every step you take, every move that you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. Dream at night, I can only see your face. Look around, but it's you I can replace. Feel so cold. Every bond you break, every step you take. tacaña. Marcial, ¿cómo hiciste tú con las bolsitas de té, multiusos, con las monedas, rescatadas de las cabinas telefónicas, con la calefacción, puesta en marcha solo a partir del 1 de diciembre, con los platos únicos en los restaurantes, solo un café y la cuenta, gracias, y con los fines de semana en Benidorm, Venecia está tan sobrevalorada, ahorraré palabras. Adiós. Firmado, Loga. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Perverso. Mi querida Ondine, en este momento me gustaría estrecharte entre mis brazos, estirarte de la manga y decirte, mira qué bueno hace, ofrecerte un pañuelo, servirte un vasito de Armagnac, poner un disco de Erik Satie y reír con tanta fuerza que dejaría surgir de tus lágrimas lo que podría parecerse a una sonrisa. Suspiraríamos juntos y todo sería solo un mal recuerdo. Pero no lo haré, porque en este momento ya no estaré. Te deseo más dulces y mejores días sin mí. Me voy. Firmado, Thomas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I yesterday came all too suddenly. Oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know, the little girl wouldn't say. Ooh, I must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, love, love, such an easy game to play. Now I need a play to hide away. Lord, I believe now yesterday. Vándala. Fernando, te dejo el coche en el estado en que has dejado a mi corazón. Firmado, Martín. Cold and frosty morning, there's not a lot to say about the things caught in my mind. As the day was dawning, my plane flew away with all the things caught in my mind. And I wanna be there when you're coming down. And I wanna be there when you hit the ground. So don't go away. So don't go away. Say what you say. Say that you'll stay forever and a day. In the time of my life, if I need more time. Yes, I need more time just to make things right. So don't go away. Say what you say. Educado. Adiós, Anne-Marie. Estoy muy afligido por haberla conocido. Firmado Jean-Philippe. Ponemos aquí fin por hoy a esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, centrada en las rupturas sentimentales, en las despedidas amorosas, a partir de un doble eje organizador. En lo literario, he leído fragmentos de Cómo decirle adiós, el simpático y muy imaginativo libro de Cecil Slanka, que recoge hasta 100 cartas de separación, 100 cartas en las que diversos hombres y mujeres parten dejando atrás su matrimonio, su pareja, entre reproches y críticas, entre sarcasmos e ironía, entre acusaciones e improperios, aunque con un tono siempre humorístico y a menudo desternillante. En la vertiente musical, la misma cuestión, aunque tratada con un enfoque más intenso, más serio, más emotivo, aflora en las canciones de James Blunt, Lauryn Hill, Elvis Costello, Amy Winehouse, Jean Arden, Craig David, Crystal Gayle, Johnny Cash, Sting, The Dixie Chicks, Marvin Gaye, Oasis y Coldplay. Con su mención, os dejamos. No olvidéis visitar nuestro blog, en el que podréis volver a escuchar la emisión, pero en el que también encontraréis programas antiguos, vídeos, informaciones varias y muchas cosas más. Ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Saúl Tejerina, desde el control, y Alberto Sansegundo, que os habla de este lado del micrófono, os decimos adiós también, deseando que paséis unas buenas vacaciones y que queráis estar con nosotros en el próximo 2012, aquí en Buscando Leones en las Nubes. ¡Felices Navidades! ¡Adiós! Ikana kasi ikana habingo jarabi koso mukirila jarabi.